12 menos cuarto, seguimos aquí en Radio Fogón, la 97.3, la radio comunitaria del Pueblo del Hoyo. 154-91-7288 es el teléfono acá de la radio, si te querés comunicar, mandar algún mensaje, algún aviso, algún comunicado, podés hacerlo y lo estamos esperando. Y bueno, te estábamos contando más temprano, hoy un día cargado de muchas significaciones y muchas cuestiones que están sucediendo, pero también teníamos intenciones de contarte cosas que pasaron y que, bueno, actividades que se seguirán desarrollando. El sábado venimos difundiendo las convocatorias que se están haciendo todos los sábados en la Plaza Pagano del Bolsón, reclamando la aparición con vida de Oriana Novillo y de Manuel Chamorro, desaparecidos en Formosa, en la provincia de Formosa, pero que, bueno, nos afecta de un modo particular a la comarca, ya que Oriana es oriunda de aquí, de la zona, vivió muchos años aquí y, bueno, parte de su familia vive también aquí, y, bueno, amigos, familiares, conocidos, con lo cual se vienen desarrollando movilizaciones pidiendo, reclamando que la busquen y que la encuentren. Estamos en comunicación con Antonella, que participa de estas movilizaciones y de esta organización de actividades. Buenos días, Antonella, ¿nos escuchás bien? ¿Qué tal? Buenos días, sí, se escucha bien. Bueno, Antonella, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por dar el espacio. Bueno, gracias. En principio te queríamos preguntar cómo fue la convocatoria el sábado ahí en la Plaza Pagano del Bolsón, cómo se desarrolló la marcha, qué cantidad de gente fue, cuáles fueron las consignas. Bueno, este sábado que pasó se sumó mucha más gente, eso me parece que da también como un indicio de que de a poco nos vamos despertando y nos vamos dando cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? La convocatoria en realidad por lo de Oriana surge en un principio convocada por los compañeros de trabajo de Martín. Uh-huh. Nos sumamos otros vecinos más, amigos de Martín también, amigas de Oriana, y en un principio creo que todos teníamos como la ilusión de que sería uno o dos sábados como mucho y que ya aparecería Oriana, ¿no? Vamos ya por el cuarto sábado y todavía estamos sin noticias de Oriana, sin ninguna pista, ningún rastro, todavía no hay absolutamente nada. Este sábado que pasó se sumó más gente, también estuvimos apoyando y toda la gente que fue por Oriana se sumó a la convocatoria que realizó la familia del barrio Esperanza, así que eso me parece que estuvo muy bueno, que nos sumamos con dos causas que involucran a las mujeres y que en ese sentido están subprioritizadas. Contanos un poco qué aporte hizo esta familia, qué es lo que estaban reclamando por ahí para la gente del Hoyo que quizás no conoce la situación. Sí, estaban reclamándole a la justicia corroborar si Javier Azócar ya se encontraba detenido. En la comisaría dieron respuesta de que sí, de que se encontraba detenido en Bariloche y que se encontraría detenido hasta el día del juicio. Uh-huh. Así que en ese sentido la familia se fue conforme. Bien, recordemos que este señor Azócar está acusado de abusos. Y vivías, digamos, ahí en el barrio Esperanza y, bueno, por suerte sí. Está detenido en estos momentos. Sí, se encuentra detenido y como que garantizaron que seguiría detenido hasta el día del juicio. Bien, bueno, buenísimo. ¿Se sumaron otros reclamos, otras cuestiones? Porque, bueno, hoy hablamos como que solemos englobar todos estos temas en la consigna del Ni Una Menos. Sí. Y bueno, pero la diversidad de ese Ni Una Menos es bastante bastante grande. Estamos hablando de Oriana, desaparecida, suponemos por una red de trata, abusadores, maridos golpeadores, violaciones, un femicidio hace muy poquito en el Maitén, ¿no? Una variedad de cosas tremendas que, bueno, que por suerte nos estamos empezando a organizar para ponerle un freno. Sí, tal cual, eso es muy importante. Aprovechamos el espacio del sábado para también conversar un poco las cuestiones que estuvieron sucediendo con nuestra localidad, en el caso de la 788, con el proceso de transporte, después unos intentos de secuestro que hubo en la diagonal Ascona, si no me equivoco. Así que estuvimos conversando también con los vecinos de estas situaciones y por ahí poniéndolas en conocimiento porque quizás no todos estaban al tanto. Buenísimo, o sea que va confluyendo en este reclamo que, bueno, de tu parte, digamos, parte por lo de Oriana, pero que se van sumando a otras conflictividades que tienen que ver con la violencia de género. Sí, tal cual, que está, digamos, todo sumamente ligado. Las que siguen sufriendo las consecuencias de toda esta violencia siguen siendo las mujeres. ¿Cómo siguen ahora? ¿Van a continuar con las marchas los sábados? ¿Tienen pensado alguna otra actividad? Bueno, si bien, como te decía hace un rato, creo que muchos teníamos el deseo de que fuera solo un par de sábados, estamos viendo que esto se extiende y dado que seguimos sin respuestas de la justicia de Formosa, seguimos bajo la consigna ¿quién tiene a Oriana? Formosa, devolvernos a Oriana con vida, que es lo que estamos exigiendo, ¿no? Le exigimos a Formosa que la busque, que la encuentre y la devuelva con vida. No tenemos certeza de que se la esté buscando realmente. Cada sábado, cuando termina la marcha, agradecemos a los vecinos y les decimos que de no haber noticias o novedades favorables durante la semana acerca de Oriana, nos volvemos a convocar para el sábado siguiente. Hoy, siendo ya miércoles, seguimos sin novedades, por lo tanto vamos a iniciar la convocatoria para este próximo sábado, de la misma manera que venimos haciendo. Nos convocamos a las 15, utilizamos el espacio para hacer carteles, para conversar con los vecinos, y a las 16 comenzamos a marchar. Buenísimo. Antonella, también contanos por qué, bueno, justamente parte de la familia de Oriana tuvo que viajar para Formosa, para buscar a su hija, y bueno, y tienen gastos y bueno, toda lo que significa esa movida. ¿Ustedes también están juntando dinero y eso para colaborar? Sí, bueno, por supuesto que entendemos que esta situación excede los gastos habituales de una familia. Martín, que es su papá y tiene su trabajo acá en Bolsón, tuvo que viajar desde un primer momento, se encuentra en Formosa. Hay una urna para quienes quieran colaborar con lo que puedan, todo suma y todo ayuda. Se encuentra una urna en el Club El Refugio, en Diagonal Merino. Se encuentra otras urnas también organizadas por chicos de diferentes colegios. En este momento no tengo exacto los colegios, pero también se están juntando. Si de todas formas si charlan con los chicos, les van a dar la información. Y también hay una urna en CENAF, que ahora se encuentra entre Amancay y la inmobiliaria de Ricardo Rubio. Sí, ahí sobre Ruta 40, saliendo, digamos, yendo para el sur desde lo que es la Anónima y todo eso. Claro, sería pasando el todo, digamos. Y por otra parte, uno de los compañeros de la organización está organizando una peña para el sábado 16, que se hará en el Club El Refugio. Va a haber música, se contará también con un castillo inflable para niños, buffet, y será a beneficio, todo lo que se recaude de ahí se lo mandará a Martín. Así que bueno, están todos invitados también. Bueno, repetinos la fecha y el lugar. El 16 de junio, de 20 a 0 horas, en el Club El Refugio. Ah, en el Club El Refugio, bien, bien, buenísimo. Bueno, Antonella, te agradecemos mucho, mucho la palabra y bueno, y seguimos atentos a lo que está pasando y bueno, y a difundir estas actividades. Dale, muchísimas gracias por el espacio. Y aprovecho para decir ya lo último. Uh-huh. Este sábado nos convocamos nuevamente ante la desaparición de Oriana y falta de respuesta por parte de la justicia. A las 15 horas, a las 16 horas marchamos. Y quería aprovechar para hacer un pedido especial a quienes por ahí todavía les cuesta un poco sumarse y decirles que los necesitamos. Que los necesitamos como vecinos, acompañando y apoyándonos este sábado otra vez. Muchas gracias, Antonella. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Estábamos en comunicación con Antonella, que es que integra este grupo de amigos, conocidos, compañeros de trabajo, familiares de Oriana Novillo, que bueno, están haciendo diferentes actividades por su aparición con vida y también para apoyar a la familia que se tuvo que trasladar a Formosa para de alguna manera motorizar la búsqueda, ya que el Estado no está colaborando demasiado en ello. Seguimos en este Masa Madre de miércoles.